Continuamos entre mate y mate, 10:31 minutos de esta bellísima mañana, húmeda y veraniega aquí en Capilla del Monte. Estamos en una radio, muchas voces, el 98.1, y como te contábamos al comienzo del programa, estamos celebrando varias efemérides, además de el Día de la Radio, que se está celebrando hoy a un año de los 100 años de esta creación que, bueno, en Argentina tuvo su hito fundacional, por lo menos así se lo ha considerado internacionalmente, pero también de la presentación de esta ley, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, debatida, luchada, hay que decirlo, construida durante décadas en la Argentina, décadas de debates en las organizaciones de base, en los barrios, en las universidades, en los sindicatos, organismos de derechos humanos, y que llegó al Congreso en aquel año 2009 y que, bueno, tuvo su antecedente en un debate único en la democracia argentina. Está en comunicación para recordar esto y también hablar de los desafíos que tenemos a futuro. Pablo Antonini es presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pablo, muy buen día. ¿Qué tal, Fede? Bueno, y audiencia de la radio, ¿cómo va? Muy feliz día, además. También. Muchas gracias. Igualmente. Contanos, Pablo, para que la gente sepa también, ¿de qué radio venís vos? Bueno, yo soy parte de Radio Estación Sur de La Plata. Es una radio que está emplazada en el barrio Hipódromo de nuestra ciudad y que está cumpliendo 14 años, acaba de cumplir por estos días. Sí. Bueno, metámonos. Primero vamos a hacerle a quien conoció a lo mejor todo este debate sobre la democratización de las comunicaciones y todo esto que por ahí le sonó raro al comienzo a mucha gente, el antecedente, esas décadas en que radios FM por ahí, que no muchas no se consideraban comunitarias, empezaron a encontrar esa identidad a medida de sus construcciones, su necesidad y también de su ilegalidad producida por un decreto ley de la dictadura. ¿Cómo fueron esas décadas? ¿Cómo la podemos sintetizar? Sí, a los 99 años de la radio que celebrábamos recién, hace poquito, una semana, cumplió 24 años el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Claro. Y que en realidad es una fecha que se toma a partir de la Constitución formal. Tiene algunos años más desde su antecedente como federación y con otro formato, y que es producto de una reacción casi defensiva de las primeras radios comunitarias inicialmente que surgen en la década del 80, cuando esa cosa que era inalcanzable, expresada en la radio tradicional de AM, tecnológicamente empieza a volverse accesible a partir de la mayor facilidad en construir o conseguir equipos de FM, pero con el detalle de que seguía vigente la ley de la dictadura militar y no podían ser titulares de licencia según esa ley. Solo podían hacerlo personas físicas o comerciales, no podían hacerlo instituciones, cooperativas, mutuales, organizaciones libres del pueblo en general. Entonces, entre la lucha por existir y por sobrevivir, el camioncito del Confer que venía y decomisaba emisoras, se empezaron a armar primero asociaciones regionales, en Rosario, en el Gran Buenos Aires, en la Patagonia, luego confluyeron a partir de hacer algunos encuentros en una federación y luego en el actual Foro Argentino de Radios Comunitarias, que bueno, llevamos, digamos, un poco más de un cuarto de siglo de toda esta historia de la radio. Tiene que ver entonces con las radios comunitarias y con una organización que, como te contaba, empezó a la defensiva, pero luego fue desarrollándose desde la incidencia, la pelea por incidencia en políticas públicas, tratando de cambiar esa ley de la dictadura. Nombrabas los 10 años de presentación del proyecto, te agrego otra efeméride, se cumplen 15 de la presentación de los famosos 21 puntos, claro, sí. Fue en el auditorio de Radio Nacional el 27 de agosto de 2004. Sí. Farco fue fundamental en la conformación de esa coalición, en aquel momento por una radiodifusión democrática se llamaba, que logró generar esa iniciativa de consenso entre un arco multisectorial muy grande de organizaciones. Y después También fuimos desarrollando estrategias de producción en red y ahí tenemos el Informativo Nacional, que sale dos veces por día ininterrumpidamente desde el año 2005, que se emite por muchas más radios que las que conforman Farco, también sale por algunas radios universitarias, privadas. Uh-huh. Fuimos desarrollando estrategias y políticas de formación, de capacitación. Conveniamos y logramos generar centros de formación profesional. Tenemos 13 centros de formación profesional de la red en todo el país. Encuentros de corresponsales, de técnicos, de mujeres, de jóvenes de nuestras radios. Fuimos pasando en estos años de ser simples objetos de estudio en las universidades, que venían los chicos de la facultad a hacer trabajo y ver qué era esto de la radio comunitaria o por ahí algún refugio en alguna cátedra, a lograr que empiecen a crecer una mirada, una perspectiva, una elaboración, que se abran carreras de comunicación popular, de gestión de medios comunitarios, sí. Se usen nuestras elaboraciones como bibliografía, haya compañeros y compañeras surgidos de las radios comunitarias dando clases. La verdad que ha sido un camino largo y fructífero, y bueno, con un montón de cosas todavía para seguir dando. Sí, hay muchas cosas para rescatar que lo venimos haciendo cotidianamente acá. Obviamente, siempre que hablamos y en nuestra escuela de comunicación también, cuando reivindicamos la ley, sobre todo lo que remarcamos es el proceso de la ley. Aquel momento en que, por ejemplo, esto que vos destacabas, el proceso de consenso, que para muchos, por lo menos me toca, digamos, crecer en la postdictadura, no habíamos encontrado un antecedente de la construcción de una ley de manera tan democrática. ¿Cómo surgió eso? Digo, porque es un antecedente para la construcción de otros consensos, que obviamente son desafíos muy grandes, pero ¿cómo se llega a que los sindicatos, las universidades, los organismos de derechos humanos, la iglesia, tantos sectores puedan ponerse de acuerdo en una idea? Naturalmente, como consecuencia de que quienes lo impulsamos llevamos adelante esa práctica cotidianamente en nuestras organizaciones, digamos, ¿qué es una radio comunitaria sino un espacio donde uno, una buena radio comunitaria, una radio comunitaria en serio, digo, donde uno logra expresar muchas más voces que la de quienes llevan adelante el proyecto, donde uno trabaja para que diferentes mensajes se encuentren, se transformen en programas radiales, se transformen en donde gente que nunca hizo comunicación vaya haciéndolo con una impronta comunitaria. Digamos, la radio comunitaria tiene de por sí una impronta y una práctica participativa muy fuerte. Yo creo que eso se plasmó en el sello que tuvo la coalición, aquella coalición por una radiodifusión democrática primero, y hoy tiene la actual coalición por una comunicación democrática, que se está reimpulsando y que quiere reinstalar ese debate. Nosotros mañana presentamos en el anexo del Congreso Nacional, vamos a hacer un acto también con motivo de la fecha, pero que no va a ser solamente evocativo de los 10 años de la presentación del proyecto y de los 15, de los 21 puntos, sino que sobre todo está convocado con la consigna de debatir la comunicación que viene, de invitar a debatir las políticas de comunicación que necesitamos. Y otra vez vamos convocando a diferentes sectores y otra vez estamos obteniendo respuesta y otra vez estamos viendo que hay una necesidad de que se discuta una política de comunicación, incluso pese a las resistencias de por ahí compañeros y compañeras que dicen no es momento para dar ese debate. Para nosotros es fundamental ese debate, es un ejercicio de construcción de ciudadanía, es un ejercicio de democracia en esta sociedad saturada de información que nunca se sabe de dónde viene, ni qué intereses, ni está claro para la mayoría de la población qué intereses hay atrás, y hay que seguir dando ese debate y hay que seguir dándolo desde esa lógica de construir consensos, y me parece que esa impronta que tuvo este sello tan fuerte, porque la promovimos organizaciones que lo hacemos todos los días, es la que tenemos que recuperar para la etapa que viene ahora. Uh-huh. Bueno, si nos metemos en eso, y como último mensaje, porque cuando utilizamos este cartel, este eslogan, esta frase que nos identifica, que es sin medios comunitarios no hay democracia, es un significado casi uno podría describir la época desde ahí, casi un desafío cultural que tenemos en este siglo, que es que realmente la democracia está en jaque frente a la monopolización de las comunicaciones y en todo caso de una práctica democrática, que es lo que nos proponemos ampliar. ¿Cómo, si me tenés que poner dos o tres puntos para el desafío de lo que viene, imaginando ya también un nuevo escenario, un cambio de gobierno, de políticas públicas, pero siempre el mismo reclamo y la misma postura, pero a este escenario, ¿cómo lo describirías? Yo creo que para encarar el tiempo que viene hay que hacer un buen análisis y ojalá quienes están, ojalá no, vamos a hacer todo lo posible para que así sea, digo, quienes van a estar al frente de los de cargos importantes en el nuevo gobierno, lo hagan, lo vean y lo compartan, que es el análisis de qué pasó en estos últimos años con todas las dificultades que pasó el pueblo argentino, con el esfuerzo que se hizo para hacer un cerrojo, un cerco mediático que permitiera la implementación de un plan económico como este. ¿Qué resistió y qué se mantuvo, ¿no? Porque acá tuvimos un montón de experimentos, de ensayos, de generar espejos de multimedios para combatirlos y un montón de cosas que se cayeron estrepitosamente a la semana de cambiado el gobierno. Y los medios comunitarios y populares seguimos, existimos. Algunos incluso se fundaron, ustedes tienen fecha ahí por ahí cerquita, ¿no? Sí. De estos últimos años. Claro. Y demostramos que somos la apuesta o la posibilidad estratégica de generar una comunicación diferente, porque tenemos eso, tenemos comunidades atrás que nos sostienen, que nos permiten atravesar los momentos más difíciles. Entonces yo creo que la nueva etapa tiene que estar, para empezar, signada por ese reconocimiento, por poner en valor lo que los medios comunitarios y populares demostramos en estos años, que capacidad de seguir construyendo en la adversidad y de ser un freno a esos intentos de concentración y de cerrojo informativo. Entonces yo espero que nos tengan esta etapa como protagonistas en base a ese que siempre lo supimos, digamos, que siempre lo planteamos, pero que a lo mejor se ha visto más claro en estos años que cuando había una etapa de auge donde también uno podía encontrar algunos mensajes y contenidos similares y compañeros en medios estatales y en medios privados con fuerte financiamiento estatal. Uh-huh. Entonces yo creo que espero que esta etapa esté signada por ese reconocimiento y que quienes construimos en su momento la coalición, después la ley y estos años la resistencia a este intento tan fuerte de cerrojo informativo esté presente en las políticas que vengan. Por eso es que hacemos esta actividad en el Congreso, por eso es que vamos a plantear los ejes, que los que nos parecen los principales ejes necesarios para esas políticas que vengan, y por eso es que vamos a reclamar ser escuchados y contemplados. Y bueno, esperemos lograrlo. Estamos acostumbrados a pelear por las cosas, ¿no? Que nunca nos han regalado nada, así que es lo que haremos y es el debate que con mucho entusiasmo y con muchas ganas vamos a plantear en esta etapa. Sin duda, con buenos o malos gobiernos, la organización comunitaria debe estar fuerte, sólida y siempre con claridad en su porvenir. Pablo, como siempre, muchísimas gracias, felicitaciones por el laburo, por el trabajo que vienen haciendo. Estamos ahí a la expectativa también del ingreso de nuestra licencia, que vienen saliendo varias, lo venimos escuchando en el informativo, y sí, bueno, con mucha ansiedad de que también llegue la licencia para una radio Muchas Voces. Un fuerte abrazo para allá, ¿eh? Abrazo muy grande, feliz día, y seguramente que en breve estaremos festejando también la licencia para una radio Muchas Voces allá. Capaz de estar visitándolos para festejarlo. Sí, claro que sí, acá lo vamos a estar recibiendo. Fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo grande. Hasta pronto. Ahí está Pablo Antonini, es presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea cerca de 150 radios en todo el país y de la cual también la 98.1 forma parte.